Alabado sea aquel que nos concede el Espíritu Santo para que distingamos el bien y el mal, Espíritu que nos ayuda a hacer el bien y rechazar el mal cada día. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en este día de comienzo del mes de agosto y también día jueves, día en que nosotros que hemos vivido ese acontecimiento maravilloso del Congreso Eucarístico Nacional el mes pasado, encontramos en la Eucaristía la fortaleza, el alimento, la fuente de la sabiduría. Nunca olvidemos que Jesús está siempre en el sagrario, con esa lamparita, con esa luz que se le pone para decir, oye, si estás en tinieblas, aquí está la luz. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, para una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con este tema que ayer, que fue la fiesta de San Ignacio de Loyola, un gran padre espiritual que nos habla del discernimiento. Recordemos todo lo que Papa Francisco ha hablado de este tema tan importante. Nosotros pues también vemos la palabra de Dios. ¿Y qué sucede? Hoy el Señor le pide a Jeremías algo extraño, ¿no? Le dice, ve a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Fui a la casa del alfarero y lo hallé trabajando en su torno. Cuando se le estropeaba la vasija, hacía otra. Y el Señor me dijo, ¿acaso no puede hacer lo mismo con ustedes, casa de Israel? Pues cierto, Israel está en la mano del Señor. La enseñanza de este mensaje así casi visual del alfarero que hacía y deshacía es importante porque nosotros a veces no comprendemos por qué ciertas cosas en la vida no se realizan y es porque al final no es lo mejor. Si te has puesto en mano de Dios y algo no sucede, pues pídele, Señor, que yo comprenda por qué no se hizo. No te encapriches, no hagas el berrinche, sino dile, Señor, gracias. Tú sabes qué es lo mejor para mí. Es un discernimiento, hermanos, que hoy continúa el Evangelio de Mateo. Este capítulo 13 es importantísimo de Mateo, hay que leerlo. Diciendo que el reino de los cielos, es Jesús, ¿verdad? Pero también es toda nuestra fe. Es como uno que pesca y después escoge los peces buenos y los peces malos, o como un hombre que va a donde está, diríamos hoy, el closet o el ropero de los vestidos y escoge lo que sirve y tira lo que no sirve. No te quedes con todo. Si algo no sirve, sácalo. Quédate con lo mejor. Y esa es una llamada a la vida espiritual que distingue. Y cada día hay que escoger lo que conviene y lo que no conviene. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación queremos nosotros hacernos dos preguntas. La primera de ellas es, ¿dejamos que Dios moldee nuestra vida? Yo recuerdo esto porque me lo comentó un universitario, me dijo, yo hubiera querido seguir una carrera, pero en el fondo era por hacer lo que hacía uno amigo, unos amigos. Yo tenía otra vocación. Pero bueno, al final hice lo que tocaba para hacer dinero. Ustedes saben que hoy día el hacer dinero es lo que manda en el discernimiento. ¿Hay ganancia o no hay ganancia? La gente divide el tiempo entre tiempo productivo y tiempo improductivo. ¡Ay del tiempo improductivo! No sirve para nada. ¿Estamos en esa situación? Y segunda pregunta. ¿Escogemos lo que hay dentro de nosotros en esa red? Una persona pasa todo el día en la calle, recibe 50.000 mensajes ahí en el Facebook, pero sabe lo que es bueno y sabe lo que es escándalo, mentira, chisme, veneno. Es importante discernir aquello que sirve y lo que no sirve. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús que, como Maestro de vida y también por la acción de su Espíritu Santo, nos invita siempre a hacer el bien, dejando el mal, distinguiendo. Y le decimos, oh Cristo, danos tu Espíritu Santo. Hoy el mal se disfraza de bien. El atentado contra la vida se disfraza de derecho, como el caso del aborto. La confusión se disfraza de libertad, como tantas cosas. Y matando se dice, estoy haciendo lo que debo, lo que me conviene. Hoy como nunca, Señor, necesitamos ese Espíritu Santo que nos ayude a discernir y poder rechazar los peces malos y quedarnos con los buenos, sacar del armario de nuestra vida lo que está mal y quedarnos con lo que está bien. Oh Cristo, tú que eres la sabiduría de Dios, danos tu Espíritu Santo. Aleluya. Hoy en la contemplación, el Salmo 145 tiene una antífona importantísima. Miren, dice, dichoso el que espera en el Señor. Esperar en Dios, pues también es ponerse en los caminos de Dios. No es quedarse de brazos cruzados y bueno, a ver qué pasa, a ver qué sucede. Yo lo dejo todo en mano de Dios. Bueno, a Dios rogando y el camino caminando, el camino de su voluntad. Por eso dice, no pongas tu confianza en los que mandan en el mortal que no puede salvarse, pues cuando muere se convierten en polvo. Dichoso aquel que es auxiliado por el Dios de Jacob. Discernir, porque a veces gente que termina casi suicidándose porque ha puesto su confianza en las cosas que se pierden, en los afectos o amistades humanas, y hay que tenerlas, pero muchas veces traicionan, fallan. Dios no falla. Preparémonos a este momento diciendo una vez más, dichoso el que espera en el Señor. Finalmente, hoy en la acción queremos tomar dos propósitos. El primero es dejar que el Señor moldee nuestra vida. Me decía este joven, yo fui infeliz muchos años porque hice lo que convenía materialmente, lo que convenía a nivel de ganancia, no lo que era mi vocación. Dios quería por un camino, pero me dejé llevar por la influencia de los demás, la moda, en fin, los malos amigos. Y en segundo lugar, nosotros también, no solamente nos dejemos moldear por el Señor, ejercitemos ese discernimiento del cual, como digo, nos habla tanto Papa Francisco, ¿no? Por eso tenemos tres cosas que son importantes. Tenemos inteligencia, un animalito no distingue, él hace lo que le enseñan, si está maestrado o lo que hace el instinto. Tenemos voluntad. Si queremos hacer el bien, podremos hacerlo, claro, con la ayuda de Dios. Y tenemos también, hermano, libertad, la libertad de los hijos de Dios. Que esto sea posible cuando nosotros nos alimentemos de este cuerpo y sangre de Cristo, que también es alimento espiritual para darnos sabiduría, para darnos buen discernimiento. O lo recordamos en este día jueves y recordamos a San Alfonso María de Ligorio, el patrono de la moral. La moral es lo que dice que es bueno y lo que no es bueno. A veces hoy día la moral la queremos confundir. San Alfonso María de Ligorio ruega por nosotros, infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria. Con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.